¿Cómo están, queridos amigos? Sí, esas caras, por Dios, sí, ya sé, con cruda, resaca, cansancio, mal dormidos y con cara de ¿qué pasó? Otro año nuevo, cabrones, otro año que demuestra que la experiencia en nuestro caso vale madres. Porque si un perro bebe, come en exceso, se va de juerga y al día siguiente se sienta de la chingada, no vuelve a hacerlo. Y nosotros volvemos a hacerlo una y otra vez, como diciendo, no, esta vez será muy diferente. Pero así es el año nuevo, cabrones. A decir verdad, uno se siente tan estúpido, tan perdedor y tan malogrado como el año pasado. Es que solo pasaron 24 horas del año anterior, güey. ¿Qué pretendes? Pero igual, existe esa especie de, no, todo cambió, año nuevo, todo por delante. Y entonces uno limpia las casillas de mail, pasa los números a la agenda, le entra al año con calzones nuevos y piensa, oh, estoy renovado, hasta que en el puto enero llegan los primeros impuestos, los problemas que no fueron solucionados, la renta, las historias y siempre, ¡ay, carajo! Lo mismo siempre, pero con un periodo de adaptación, hasta que alrededor de junio, julio, uno empieza a decir 2006 en lugar de 2005. Pensaba hablar de lo más relevante del año que pasó, pero eso ya se encargaron los programas de TV, que el tsunami, que Nueva Orleans, que Irán, que los asesores del vicepresidente norteamericano, que la cumbre, que las protestas, que Zapatero, Chirac, Fox, Kirchner, Toledo, Uribe, Evo, Chávez, la retirada de la Franja de Gaza, el nuevo Papa, el viejo Papa, las monarquías europeas y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero los años son más o menos lo mismo. Siempre nace una nueva estrella pop que durará 15 minutos, siempre sale una nueva consola de juego, siempre los Rolling Stones salen de gira, siempre se reúnen los gobiernos para hablar de paz e igualdad, siempre algún país africano cambia de nombre, siempre algún país latinoamericano cambiará de presidente cada 15 minutos en una semana y siempre está ahí una nueva revuelta en un país ex perteneciente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, bueno, veamos la parte positiva, ¿verdad? Estamos aunque sea un poco más cerca de que Bush deje de ser presidente del mundo y este no tiene hijos varones y sus hijas son ebrias. Estamos también más cerca de que Thalía aparente la edad que tiene, de que Fidel tenga sueño y ya no dé discursos tan largos, de que Bin Laden muera de viejo, de que Brad Pitt comience a tener arrugas y parezca humano, de que Martita según vuelva a los test de beneficencia y de que los modelos de las revistas les caigan las tetas. Gracias, Cronos, eres el único justo. 2006, cabrones, el poder concentrará más poder, todo lo malo que pueda pasar pasará, saldrá alguien a demostrar con documentos sobre cómo el 2006 es un año especial y que según unos escritos mayas, olmecas, aztecas, egipcios o del club de autos especiales, todo se irá a la chingada. Piensa mal y acertarás, decía el dicho. Lo único que podemos decir es que al menos cruzamos la línea según el calendario y estamos otra vez aquí, desintegrados, ya saben, conscientes y buscando las justificaciones para seguir aguantando la vida diaria inmersos en este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la nonagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! 2006. Sí que sí. Señoras y señores, como un saludo. El grito de batalla que comienza con una más. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana o lo que queda de ella. Resabios del año pasado casi. Póngale. Señoras y señores, con ustedes quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¿Por qué no lo toca con un palo o algo para ver si... Sí, perfecto. Con vida, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande Capitán! Y en este momento, alza su copa. No, ya está, no ya, alza, no. ya pasó. Bebe de la copa ahí en la mesa. Bien. Cuando uno se agacha hacia la copa, ya sí. Es mal síntoma, sé, ¿no? Realmente. Debemos destacar igualmente la valentía el don de gente, sí, la sí. caballerosidad y la estampa fina de los marineros escoceses, que están prácticamente sus narices un poco más rojas, sí, una tonalidad un poco más bordó, podríamos decir, pero enteros, han hecho calvos, levantan la espalda, cosas que hacen, pero eso lo hacen comúnmente, así que no hay nada que destacar. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la Muda. Sí, que sí, renovadísima. En una versión 2006. Que no se imagina. Que no, no. Tratarán de imaginar. Es inimaginable. Y no podrán. Pero está bien chula, Chula, chula. Señoras y señores, ahora quien nos lleva a que seamos lo que somos. Le debemos todo. Hemos pensado en un monumento, un monolito. Sí, pero no había lana. Así que, como siempre, iba a... Todo te enoja, cabrón. Pero mierda. Está como relanzado. No puedes comenzar así. Sí, imagínate, si empiezas así, lo terminarás así. Lo cual sería lo normal. Señoras y señores, ¿cómo ustedes? El técnico acá de este viaje es el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Trabaja, Mico! ¿Te has estrenado algo, Mico, para empezar un cable. Sí, está bien. Y encima se madrió. Pero bueno, son cosas que ocurren. Tu estómago pide piedad, tus membranas se hinchan y tus ojos se afiebran. Tu nariz de pez busca aire y tu cerebro late al ritmo de las campanadas. Sin descanso, sin miedo, sin rencor, sin piedad y sin vergüenza, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Jorge de Tarija, Bolivia. Hola, Jorge. Dice, quiero desearles un próspero año nuevo respecto al pinche profesor de física de la universidad que se chinga un huevo porque nos reprobó a todos los vagos del grupo. Está muy bien lo que hizo ese profesor. Sí. Los vagos deben ser reprobados porque si no, luego llegan al mercado laboral y te tocan de jefes. Sin embargo, no podemos empezar el año así, cabrones. O sea, empezar el año con un mensaje de un güey que menta madres a un profesor. No. Debemos citar en estos momentos mensajes intrascendentes según el Tribunal de Conceptos en caso de que el mundo se desintegre, cuyos tópicos son ¿por qué no lees mis mensajes? Sé que sí. Un día antes me robaría objetos suntuosos y mantendría sexo con todo lo que se me cruce. Póngale. En esos tópicos entran, por ejemplo, el Jige de Chaco, Argentina, Rubén Hernández de Arandas, México, Rubén de la Prida, Argentina, Harvey de Santiago de Chile, Vanessa de Tarija, Bolivia, Sergio Bax de Hermosillo, Sonora, México, Rubén envió su fotografía y dice, póngale la foto, no sabemos Rico. Ni de dónde eres, ni de dónde vienes, ni si tienes causas pendientes con aquí la justicia. No se coloca ni mejor. Ir aquí, así que al carajo. Y Hans de Bolivia entran dentro de ese tópico. Me llamó la atención un Hans boliviano. No, llegar al aeropuerto y decir, ¿de dónde viene usted? Mire cómo tiene este pasaporte. Yo llego de Bolivia. ¿Y cómo es su nombre? Hans. Suena que en algo andas, cabrón, así que vuelve a pasar por el detector Hans porque no suena sospechoso. Bueno, mensajes de saludos de año nuevo, que entran en tópicos y preguntas que no responderemos y demás cuestiones. Kurt Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México, Edgar de Juliaca, Perú, Hugo Salgado de Santa María en Catamarca, Argentina, que ha mandado su fotografía también. ¡Con todo para todo! Y luego, y por último, mensajes que nos cuentan extensas historias de una chica peruana en New York donde abundan los detalles de lugares, sitios, personas y cosas que solo conocen. Sí, ya. Palomita Ford. Sí que sí. Muchas gracias. Subsanado este pequeño inconveniente. Vamos con Acero de Tegucigalpa, Honduras, que dice, ¿cómo se la pasaron el 31? No sabemos ni cómo pasó. No. O sea, fue así como un hoyo negro en la historia. Dice, espero que bien, jarra. Más bueno, también espero que hayan tenido una buena cruda el 1 de enero, como todos. Cumpleaños del Mico, estuvimos como de celebraciones. No sabíamos si a lo último brindábamos por el cumpleaños del Mico. Cuando íbamos a decir, ¡pal Mico, que cumple años! Terminábamos diciendo, ¡feliz año! Y el Mico se entristecía. Sí, exactamente. No te diremos nada, así que cabrón, ya pasó, ¿no? Sí. Como tarde. Pero bueno, estuvo chido, ¿eh? Estuvo chidísimo. Sí, eso sí. Dice, bueno, como todos, dice, espero que solo los demás que son unos huevones porque no quisieron hacer especial de Año Nuevo ustedes. Chambén, cabrones. No, especial de Año Nuevo el día pero de no jodan. Mico. Imagínate al pobre Mico sudando. No, yo no sé dónde está el futuro realmente. ¿Ustedes quieren saber dónde está el futuro? Sí, Mico, el futuro está en los pequeños desintegrados. En las nuevas generaciones. Ah, música sí, sí. Para nuevas generaciones. Niños que empiezan. Niños, güey. Niños, güey. Niños, sí, las nuevas generaciones. Hoy por hoy son niños. Póngale. Y porque este programa siempre ha abonado en todas las causas infantiles, ¿no? Sí, los niños. Que esto, los niños que lo otro, y juntar fondos para los niños y todo eso. Y después los niños valen más. Los niños primero, sí. Los niños segundo, los niños también. El mundo. Los últimos niños. Sí, todas esas cuestiones. Gracias por la vida. Nosotros sí nos preocupamos por los niños. Sí, que sí. Y nos preocupamos en nombre de los padres desintegrados que están haciendo pequeños desintegraditos, como es el caso del Leoncito. ¡Ja! Señoras y señores, ¿ustedes creen que todo esto termine acá? No, hay generaciones que seguirán con la causa desintegrada. Con ustedes, desde Culichi, el Leoncito. A la lagartija pirata, la lagartija también, el mico, el muda, el cabecito. Adiós al caso. Lo que acaban de escuchar es enternecedor. Sí que sí. Si uno tuviera capacidad de enternecerse. Nosotros, pero tenemos toda la fe puesta en el Leoncito. Sí que sí. Leoncito, hijo de Al Capone y de Culiacán y de su... No, hijo de ser re leona madre. Sí que sí. Ahí está, nuestro querido Leoncito. Bueno, hemos decidido, ya que antes nos llegaban fotos de niños y ahora nos llegan los niños ya casi desintegrados, ¿no? Haciendo gala de los padres que tienen y de los tíos que tienen y todas esas cosas, un nuevo programa de radio que se denomina Educando al Desintegradito. Sí que sí. Y ahora tenemos un ejemplo claro de un desintegradito educado, en este caso por su tío Gustavo de Dover. En realidad Gustavo nos dice: yo soy 100% tapatío, a lo que no sepan, nací en Guadalajara, Jalisco, México. Entre otras cosas les cuento que estoy enseñando a mi sobrino a ser todo un desintegrado, y por eso aquí les mando sus primeros chinga tu madre. Dice: ¿qué les parece este tema para el próximo programa? No entendemos que el tema para el próximo programa, que los niños, niños en masa y en cantidad diciendo chinga tu madre. Bueno, no sabemos, pero bueno, aquí está con ustedes, educando al desintegradito. Muy bien. Muy bien. Sí, muy sí. Bien. Esa es la actitud. Lo mejor, ¿no? Bueno, es pequeño, güey. Es un niño de brazos. Pero está bien, sus primeras palabras. Bueno, la intención está. La intención está y vemos, el futuro está en ti, niño. Sí, vas muy bien. Y en próximas emisiones de Educando al Desintegradito seguiremos con otras mentadas de madre. Póngale, eso, diversificadas. Bien, lo predijo el niño elefante, dice Sordito. Escogió un mal día para el año nuevo. O mejor dicho, niño elefante, ¿por qué me hiciste nacer el 31 de diciembre? No recibí un puto regalo, solo abrazos y esas palabras de que me vaya bien y demás cosas. Total, que me puse pedo para no sentir el trago amargo. Y al fin... No. Debes mentarle a madre a cada uno y de frente. Sí. Oye, no te traje nada. Feliz año, te dice. No, güey, es mi cumpleaños. Chinga tu madre. Exactamente. Así, con esa hidalguía y esa caballería. Sí, a los gritos ni nada. No. No, que güey, es mi cumpleaños. Chinga tu madre. No, Así. Vale madre es el año nuevo. Claro, año nuevo para ti. Para mí el cumpleaños y al carajo. El niño elefante me maldijo, pero bien, lo dijeron en su predicción. Saludos desde Guanajuato, Sordito, que la pasó un mal cumpleaños, pero un buen año nuevo, así que al carajo. Juliaca de Perú, sí, Juliaca queda, pero el que firma esto es Trovadito, que yo quiero a los cabarnicos de Extremo Radio. ¿Qué les pasa que no transmiten? A veces transmiten, a veces no transmiten, no podemos estar en todas las retransmisoras. No, y cada uno hace lo que quiere. Hay retransmisoras por las que ponemos las manos en el fuego, manos de otras personas, ¿no? Que contratamos para que pongan las manos en el fuego. Y por otras, ni siquiera así, así que bueno, disfrútenlo mientras ustedes no lo disfruten, o al revés. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí. Hola, Cráneo. Dice: hola, maritujuaneros, ¿cómo están? Ay, Dios, debemos contestar esta pregunta. Igual que tú, cabrón. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Urpi de Lima, Perú. ¡Ah, hola Urpi! Dice esto, es para hacer una aclaración, porque luego el pirata dice que yo oculto cosas. Es verdad, yo voy por la vida diciendo Urpi oculta cosas. Sí. Me dice, ¿cómo anda Urpi? Que no sé, oculta cosas. Usa como un sobre todo bien largo y oculta cosas. Dice, bueno, y pues para que no sigan hablando así de mí, revelaré mi secreto. Todo este tiempo he amado secretamente al señor Lagartija. ¡Ay, sí! Sépanlo todos. No estoy peda, ¿eh? Y ya que, bueno, me dije todo lo anterior, pirata, quiero pedirte una, de una vez por todas, la mano del lagarto en matrimonio. ¡Mi mano! ¡Me va a cortar la mano! Porque yo, no, dice, y al decir mano, no quiero decir que la cortes y me la mandes, no, o sea, lo quiero todo. Dice, digo eso porque te conozco, pirata, y sé que saldrás con un comentario mamalón diciendo que me mandarás solo la mano. Es decir, la gente ya nos conoce, lagarto. Sí. Creo que hemos fracasado en esta fórmula porque saben lo que vamos a decir luego. Y yo iba a decir justamente, ah, le corto la mano, genial, denme mi sable láser, pero ahora nos has arruinado el programa, nunca más podría hacer esos chistes, así que lamentablemente estoy deprimido, dame mis pastillas muda. Bueno, en otro orden de cosas, sí, yo soy el que otorga las manos aquí. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué? Y hemos otorgado varias manos. Sí. Nunca las nuestras, pero en este caso nos ha tocado. Nos han pedido la mano de la muda. En realidad la muda no nos han pedido la mano, pedido otros distritos del cuerpo. Y en algunos casos, bueno, en este caso se trata de Urpi de Lima, Perú. Y bueno, le vamos a entregar la mano en matrimonio del lagarto. Dice, no, güey. Había dicho, dice, lagarto, se acepta. Esta es Yaridia. Que llega a pasar lobby. Ajá. Dice, ay, sí, di que la aceptas. ¿Qué? Yo no la había visto a Yaridia. Se lo detrás del cortinado. Se ve que tenían todo preparado. Dice, tan, marcha nupcial, por favor, va. Y mi prima será buena madre para ukelele. Ukelele, ya sabemos la historia. Ukelele está muerto. Bueno, lagarto, no sé, está así la situación. En estos tiempos de campaña, no puedo tomar decisiones. Me debo a mi pueblo, y de mi pueblo soy. Aunque si la bella Urpi envía varias botellas de pisco, y hacemos unos picos ahora. ¡Cabrón! Eso es una corrupción absoluta, esto. ¿Cómo que no? ¡Nada! ¡Soy político, güey! Y así es la política, ¿verdad? Sí que sí. Mejor salimos de aquí, Luis Salinas de Gortari, no, Luis Manuel Salinas. Un beso, Urpi. Dice, desde Sinaloa, México. Sí que sí. Saludos para aquí, Argentina, desde Sinaloa, México, y que tengan un feliz año, dice Luis Salinas. ¡Feliz año! Hablando, todos los argentinos en estos momentos están poniendo. Pero feliz año para todos. Dice, gracias, sí, para todos. No, para todos. Feliz año para todos. Bueno, para todos. Jafid, Jafido, Jafid, desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, sujetos visperosos del año nuevo, hace un rato estaba pensando en que antes a los que nacían junto con el año nuevo les daban lana, no recuerdo si los patrocinadores o el gobierno. Hay gente que nace con patrocinadores. Wow. Ya esa me la perdí, ¿eh? Sí que sí. Y este niño está patrocinado por la cementera del río. Wow. Y el niño como, o sea, que va sale bien, con lana, ¿no? sí. Bueno, pero en este, no sé, dice, ¿el mico es así? No, el mico no. Al mico lo han cagado desde que nació. Sí, sí. Pero eso no son los séptimos hijos varones del mismo padre, la misma madre, bajo el mismo lecho. Ese es el que, el presidente es como el padrino. Ah, sí. Entonces el presidente de la República. El presidente siempre es como el padrino. Es como el padrino. Sí. ¿Qué tal, señor presidente? Beso su mano, muchas gracias. ¿Cómo llegó usted al poder? Bueno, no explique. Si le dieron lana, qué chingón, dice. Si no, estás jodido, el cabrón, dice. De cualquier forma, felicidades a mi hijo por el año nuevo. Te regalo, le traje una rizadora de cabello. Ay, por Dios, me imaginé al mico todo como B8, todo el cuerpo, todo absolutamente como... ¿Te gustó? ¿Te gustó el qué? Vamos para cambiar, ¿no? ¿Verdad? Si quieren ver un mico rizado... No podría soportar esa imagen. Mico chino, pelo por pelo es esta rizadora. Tiene el pelo más largo, mico. ¿Verdad? Bueno, también les mando mis mejores deseos para este año y esas cosas. Bueno, cráneo de San Luis Potosí. En Matehuala, dice, pues yo aquí laburando como burro castigado, y pues nada más les escribo para decirles que acabo de ver un anuncio donde sale Madrazo con su familia deseando Feliz Navidad. Madrazo es uno de los candidatos a la presidencia de México, para unas elecciones. Dice, y bueno, y ahí está Madrazo deseando Feliz Navidad y Año Nuevo y todas esas cosas. Y echando echando madrazos. Dice, todo se ve perfecto, el padre de familia, la esposa y los hijos, los madracitos. Sí que sí. Perfecto. Un perfecto saludo navideño. Y los abuelitos, los viejos madrazos. Dice, bueno, pero se imaginan después de la pachanga todos pedos y madrazo madreando a su vieja y el hijo viendo los calzones a su hermana y el abuelo muriéndose. Dice, por cierto, iba con un amigo y el auto que iba delante de nosotros traía una calcomanía, dice que decía, ¿tú le crees a Madrazo? Yo no. Y él me dijo, estoy de acuerdo con ese güey. Interactúan con la calco. Sí. Veo que las calcos en las partes traseras de los autos sirven para despertar comentarios entre los que van detrás. Detrás, sí. Entonces dice, ¿tú crees que vaya un bebé a bordo en ese auto, yo no lo veo. No. Para mí que lo hace para poder estacionar en cualquier lado. Ah, bueno, y esas cosas. Entonces, en este caso, también, si a tú le crees a Madrazo, yo no. Y entonces empezaron a hablar los que venían del auto de atrás. Dice, no, yo creo, mi gallo es Montiel. Y me preguntó que yo opinaba, y yo le dije que en vez de decir Madrazo, debería decir políticos. Claro, una calco, dice, ¿tú le crees a los políticos? Yo no. Bueno, digo, güeyes que salen por TV con sus casas de lujo y sus mensajes dirigidos a un país donde más de la mitad están en la miseria. Para mí es una burla. Bueno, desintegrados, un saludo y que tengan un año nuevo y ojalá que la María Tijuana no se descomponga. Como ya pasó una vez, ¿eh? Nos vemos. Ah, no sé. Hay gente que presta muchísima atención a este programa. A mí me sorprende. Hoy vamos a El año pasado estábamos fuera del aire. Estábamos totalmente... Estamos desquiciados. Sí, pero este año creo que no. No sé, creemos, eso creemos. Hola, aquí Maurice desde Hermosillo, escribiéndoles para responder la duda que tenía el pirata en cuanto a por qué el anime tiene los ojos grandes y los japoneses los tienen rasgados. Bueno, ¿por qué? Sí, es así, mira, me voy a poner en mi mecedora, me coloco en mi mecedora, enciendo mi pipa y les digo. Todo se remonta a 1947, cuando un médico que estaba en quiebra llamado... Tezuka Osamu copió el estilo de dibujo de los enanitos de Blancanieves y los siete enanos de Disney y crea una historia de robots con mucho éxito. Y en menos de 5 años ya había creado más de 5 nuevas series, entre las cuales la más famosa y conocida es Tatsuya Naton, Astro Boy. Ah, su más famosa creación. Su estilo, que ya incluía los ojos grandes, fue rápidamente copiado y adaptado por diversos dibujantes. Por todos. Espero que esto haya resuelto su duda, pirata. Adiós, muchas gracias, Maris. Bueno, como todo es una copia. Sí, como todo es una copia. Pero bueno, igualmente hay una copia. O sea, yo creo que fue inspiración lo de... ¿cómo era el nombre de este japonés? Este, Tsuka Osamu. Pero los enanos de... Claro, pero no hay... tenía los ojos así. Por eso, pero hay que ver Blancanieves y los siete enanitos... Sí. Y de ahí decir, voy a dibujar robots. ¿No? Está bien, o sea, es una inspiración o está muy drogado, Pacheco, el hombre, así que está chidísimo. Sí, estaría de opium. Sí, aparte, ¿cómo le agradecemos a Astro Boy? Sé que sí. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. El bellotero de Nogales, Sonora, México. ¡Hola, bellotero! Y se les escribo para desearles un feliz año nuevo y también felicitarlos por el programa número 1000. Espero que se pasen chingones. Quiero comentar algo que me llamó la atención. Estaba leyendo el periódico el otro día y vi una nota de las muertes de las personas que cruzan la frontera de México y Estados Unidos. Nogales, donde yo vivo, es una ciudad fronteriza que colinda con el estado de Arizona, los Estados Unidos. Ahí existe algo que se llama el Corredor de la Muerte, donde este año han muerto 262 personas. Estamos a principio de año y ya han muerto 262 personas. No, güey, tiene que ser del año pasado. Está bien. Bueno, el año pasado han muerto 262 personas intentando emigrar y alcanzar el sueño americano. En esta parte hay puro pinche desierto donde las condiciones son extremas, hace muchísimo calor y muchísimo frío, no hay agua, comida y para rematarla un chingo de animales ponzoñosos, los que en parte atribuyen la muerte de estas personas. Lo que pasa es que estas personas son llevadas por traficantes de humanos, los cuales le dicen coyotes. Y en ocasiones, ya sea porque los sorprende la migra o simplemente los estafan, los dejan ahí en medio del desierto. También hay los asaltantes, narcotraficantes y los hijos de su puta madre gringos racistas que están armados a veces hasta los dientes y quieren impedir el paso de estas personas. Hay algo también que se quiere legislar en los Estados Unidos de construir un mega muro para impedir el cruce de personas a ese país. Lo cual no va a detener a nadie, pero sí va a contribuir a cobrar más vidas. Bueno, yo sé que a lo mejor... suena medio mamón, pero es parte de que Nogales se esté haciendo famoso ahora, o sea, el narcotráfico, tráfico de humanos, prostitución, ya sean mujeres y homosexuales, y todo el fin de la violencia, el desmadre que llevan con ello, lo cual se volvió algo cotidiano en esta ciudad, además la deforestación por la explotación demográfica que está acabando con la flora y la fauna de esta región, y por lo tanto destruyeron los árboles de bellotas. Si alguien que escucha su programa, o que esa persona sepa de alguien que quiere emigrar a los Estados Unidos de manera ilegal, que, bueno, como le dicen dicen los gringos, pues que la piensen muchas veces antes de hacerlo. Se arriesgan mucho y pueden perder más de lo que ganan. Por eso también quiero mandar un chingue a su madre a todos los políticos, con énfasis a los Estados Unidos, y también los que contribuyen al sufrimiento y muerte de las personas que intentan cruzar las fronteras. Bueno, me despido con un abrazo de año nuevo para toda la tripulación de la María y Tijuana. Felicitar a Nico por su cumpleaños. Cuídense y feliz año. Sí que sí. Bueno, está chido este mensaje de Nogales, que llega desde el nombre del bellotero y que representa a veces también, porque esta nave se llama María Tijuana. Cuando llegan por aquí decimos en representación de todas las ciudades fronterizas. En todas las ciudades fronterizas ocurren cosas como estas. Y no solo en México, también ocurren en el África para entrar a Europa y en muchos lugares que conocemos. Señoras y señores, ahí está el bellotero reportando para En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde Nogales, México. En Caso de que el Mundo se Desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Martiolates de La Paz, Baja California, México. Hola, Martiolates. Si hola, ¿me recuerdan? Pero Martiolates, no jodas. Soy el cabrón del que salió con la mamá del Open Mind y mi vieja se la pasaba cogiendo con otros, dice. Sí, bueno, sí. Esa historia se las conté después porque no termina todavía. Ouch. Bueno, otra vez les escribo porque me he cansado de... ¿Ha encontrado más preservativos? Ya, sí, él sigue. Pero güey, no te busques más nada. No laves más el carro, deja el automóvil ahí. No, ni el carro, ni nada. Nada, nada. No. Desplázate en tu casa. No, la debe la palabra. No abras eso. No, güey. Bueno, y ahí está el hombre entonces encontrando cosas a su paso. Dice, esta vez les escribo porque me he cansado de escuchar que les jode cumplir años en días festivos. Pues tengo una solución. Bueno, si quieren regalos, como mezquinamente lo han hecho, porque todo tiene una doble intención, y no me vengan con que ya no y la madre. No, ya no y la madre. Ya no y la madre, güey. Más, pero claro que queremos los... O sea, ¿qué pero otro, si todo el mundo tiene regalos? ¿Qué otro sentido tiene el cumplir años si no es por el regalo? El cumplir años es una actitud absolutamente depresiva. Sí, es decir, sí. Te queda menos, cabrón. Y ese te queda menos, cabrón. Se soluciona con regalos. Con regalos es la única forma. Sí. Por lo tanto, aquí no va a venir nadie a decir, no, a mí lo material. No, el día del cumpleaños queremos regalos. Sí, que sí. Y no me vengan regalos con y pastel. Y pastel también. Dice, la mejor forma de obtenerlos, hagan sus fiestas de cumpleaños en febrero. Después de unos años se convierte en tradición y todo el mundo olvidará la fecha. Esa sí, tan fatídica de su nacimiento. Y total, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Y manden un chingo a su madre a mi primo, que también estuvo con mi vieja. Ah, bueno. ¿Tu vieja? Ah, güey. Open mind, güey. Pero es muy puta. Cabrón, te vamos a hasta el momento no habíamos pensado en esto, pero sí. Te vamos a un mega gorrototote. Sí que sí, güey. Y te lo vamos a obsequiar, en serio. De parte de todos los desintegrados vamos a hacer acá una reunión. Sí, porque ya, o sea, no, hasta... Mico, tu cumpleaños ya lo festejamos. Open mind, pero hasta los familiares, bueno, ya si no. Mico, ¿qué intervención? No entendí la intervención no, de Mico. Vete de aquí, Mico. Que le festejemos el cumpleaños no, en febrero, güey. No, porque no. Ya se festejaron su cumpleaños. Aparte él dice, cuando se transforma en tradición, y ya es una tradición. Sí. Que el Mico cumpleaños el primero de enero. Sí. Por lo tanto, estas tradiciones, todo el Micotlán ya lo celebra. Un esfuerzo en tu vida más. No hará mella, ¿eh? No. Hola, tripulantes de María Tijuana, se comunica desde Pedro Town, Diablo o David Bermelo, ¡Ah, hola, Diablo Bermelo! En realidad, claro, gracias, lagarto, pero en realidad es David o Diablo o Bermelo. Diablo, no, Diablo o David Bermelo. Pero bueno, está bien, dice, queridos Mico, Capitán Roger Vinilo, no me equivoqué, disculpen, ahora sí, querido pirata, señor Artija, yo quería decirle a la Batanjera que concuerdo con lo que dijo sobre aquellas personas que no entienden el contenido del programa y te quedan mirando con cara de, este tipo está fumado, cuando te ven escuchando el programa... O se quedan así como se lo recomiendas. Dice, yo creo que cierto, eso es cierto. Las personas que escuchan este programa son elegidos del niño elefante, porque de tantas recomendaciones que yo hice, el único que me dio bola fue justamente el peladito que se puso a llamar al niño elefante en medio de la misa. Claro, sí. Exacto. Y está fumado. Y es, sí. O sea, y claro, y tú le dices, escucho un programa. No está chido. Fumado y es el humo acumulado. Claro, dice, a ver, dame ejemplo. No, pero era muy chamaco. Dame ejemplos. Bueno, de estará fumado. ¿Por qué debo escuchar este programa? Hay gente que nace fumada. Jamás sí, se fuma. Claro, nace por una cuestión genética. Sí. Dice, ¿por qué debo escuchar este programa, David o Diablo Bermelo? Y mira, los que escuchamos este programa, como yo, como el chavalito que tengo aquí, el chavalito en medio de la misa dice, el niño elefante, dorado, sepra, vos, sepra, tus creyentes. dientes. Y entonces la gente le rehuye. Sí, sí, sí. Pero es normal, no, no te preocupes. Dice, bueno, pero así son las cosas. Es mejor así. Cierto. Sí, es mejor así. Dice, hay una cosa cierta. Yo no he de desistir en recomendar su programa y por eso voy a ser como aquellos tipos que se pasan en sus carros súper tuneados con música súper chafas, como aquel desintegrado que comentó sobre aquellos tipos que andaban hechos los malos con sus súper carros tuneados. Bueno, este es el ejemplo de una persona que presta muchísima atención al programa. Sí, sí. A mí casi me da miedo, David Odiebro Bermelo, porque piensa encima también, ¿no?, la barrera idiomática. Sí que sí, el esfuerzo que está haciendo este amigo de Portugal para comprender y hablar cada vez mejor el castellano, que de hecho lo está haciendo, y prestar atención a cosas del programa que si nos dicen, tú hiciste eso, y yo te digo no. Yo en realidad te digo no a todo. O sea, sí, me dice, sí, ¿hiciste sí, el programa de ayer? No, no, ayer. No. Pero David, bueno, nada, un talento, Dice, porque... De hecho, ayer no hubo programa. Sí. De hecho, claro. Dice, bueno, David sigue con eso y dice, porque si ellos pueden poner sus pendejadas a full volumen, yo también puedo. Por sí, eso sí, güey, voy a coger mi supercarro super tuneado con calcomanías de ositos de Winnie the Pooh, dice, y voy a andar por toda esta pinche isla con su programa full volumen porque, bueno, porque de ley, ya que a ver que a alguien le va a gustar. Por eso me voy a preparar mi carro. Dice, se despide desde Pedro Town, David, o Diablo Barmelo. Sí que sí. Muy obrigado para comunicação, para comunicação. Y va a cantar toquín. Hermano, ¿no? ¿Cómo se dice hermano en portugués? Brother. Ah, brother, es verdad. Brother, un abrazo para ti, Dice, se despide enfermo... no, aquí está el Klaus. El Klaus ha escrito un extenso mensaje. ¿Qué pasa, Klaus? Y, está enfermo de elefantiasis, dice él. Ajá. Elefantisis sería en realidad, porque elefantiasis es otra cosa. Como, y bueno, y dice, desde Monterrey, dedíquenme un chinga a su madre para sentirme realizado. Ah, sí, es un pedido de esta manera. No, sí, nosotros sí, queremos sí, que la gente se realice. Sí que sí. Por lo tanto, Klaus, ¡chinga a tu madre! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Extremadamente feo. Hola, extremadamente feo. Dice, ¿qué onda, cabrones? ¿Me creen? A uno de mis amigos se quedó rezagado y pedo en Ixil, en un pueblo donde estábamos el lunes. Se lo llevó la Stabai. Dice, se escribe Stabai. Dice, y se dice que es el espíritu de una mujer muy hermosa de hace como 1000 años, que es una leyenda maya que yo no creía. Cuando fuimos a reportar su desaparición, uno de los policías nos dio muchas esperanzas. La policía en México claro. Es esperanzadora. Es esperanzadora. Si hay algo chido que es la policía en México, te da esperanza. Dice, no te preocupes, no lo deben haber secuestrado los narcos. Para mí que fue la mujer de 1000 años que es una parecida y que se lleva a la gente. Sí, sí. Mientras recibe lana por debajo, ¿no? Para mantenerlo. Pero usted está seguro que no lo mataron porque mire que aquí hay mucha violencia y esas cosas. No. Wey. Debe haber sido un espíritu maya que suele pasar por aquí en estas épocas. Por eso nosotros no hacemos nada. Claro. Porque la policía no puede accionar contra un espíritu, imagínate. No, pero tenemos... Y que los narcos que... No, y que bueno, es el espíritu... No. Ya nos viene el Quetzal. Dice, bueno, me dijo que a su primo también se lo había llevado la sata. Claro, ya la mierda. Claro, el propio policía le decía, a mi primo también le pasó, güey. Sí, güey. Así que, mucho. Bueno, pero la deben estar pasando bien con esta hermosa mujer de más de 1000 años. Sí que sí. Dice, en ese mismo estado le había pasado eso. Claro, pero no es un estado mexicano, es un estado en el que estaba el primo, claro, de él. Es, sí, un estado... es como Nirvana. Claro, es un estado Nirvana y parecido, se lo lleva esta mujer y ahí está. Nosotros creemos, por supuesto, en esto, le decimos a la policía. Sí que sí, del estado. Es la policía del estado, no es cualquier policía. No, no. Hola, soy policía en estado. Y ahí está, te dicen estas cosas, pero siempre esperanzadoras, chido. Hello, chamacos navideños, aquí la Pam. Ja, hola, Pam. Desde mi congelada casa en Hermosillo, Sonora, México. Sobre mi historia trágica de las vacaciones, aquí les va. Bueno, les cuento esta hermosa babidad. Dice, el lunes 19 de diciembre fue mi último día en la escuela y yo, después de muchos trabajos finales y estrés y todo eso, dije, ay, qué chingón salir de esta pinche escuela y estar en mi casa reposando, viendo tele, rentar una película, comer mucho, papitas, soda, dulces, y se alcanza un día a salir, dice, de vaga a todos lados para ver qué hay en mi ciudad. Todo esto, claro, en compañía de alguien de la calle. Ah, oh, qué feo. Pero... Porque no tienes un plan que no sea en compañía de alguien de la calle. Sí que sí. O sea, qué ganas de tomar una soda en compañía de alguien de la calle. Ay, yo me comería unas papitas en compañía de alguien de la calle. Ay, voy a ver qué pasa por la ciudad en compañía de alguien de la calle. Me voy a rentar una peli, ¿ah? En compañía de alguien de la calle. Voy al baño. En compañía de alguien de la calle. Bueno, yo con él, señor, realmente. Yo que con él me la paso bien chingón y cada vez que salimos de vago es como una nueva aventura llena de acción, explosiones, persecuciones y todo lo que se ve en las películas. En compañía de alguien de la calle. Es como el novio ideal. Sí, yo creo que todas las mujeres lo que quieren de un novio es eso. ¿Sí? Es decir, hola, vengo por ti. Ay, ¿me preparo? No, la vida es muy loca. Salgamos por las calles y veremos qué nos depara. Seguramente nos depare explosiones, persecuciones y todo lo que se ve en las películas. En compañía de alguien de la calle. ¡Al carajo! Bueno, y ahí sigue. En cuestión que al final no pudo hacer nada de eso porque la madre la despertó el primer día de vacaciones, martes 10 a.m. Se escucha una voz a lo lejos que dice... ¡Pam, pam, pam! Levántate, me tienes que ayudar a limpiar la casa. ¡Ah, mierda! Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Bukowski, desde Maravatío, Michoacán, México. Le saluda a Champas, Polito, Rey, Rube. ¡Salud por la María Tijuana! ¡Ok! ¡Alabado al niño de parte y tomar por culo! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, espartano. O sea, yo me voy a Tabasco y ya me pongo pedo. Escúchame una cosa, es un momento emotivo este. Ah. Por lo tanto, a ver, pongámonos emotivos. Sí. Imaginemos cosas emotivas, cabrón. El Papa acariciando la cabeza de un niño. No. Bueno, un obispo de Dublín. No. Un perrito. Ajá. Un perrito. Sí. Un perrito. Un perrito follando. Momento emotivo. Un perrito follando. Sí. Y llega Espartano para decir, ¿qué onda, cabrones, desde que puedo escribirles con tanta fiesta? La emotividad, carajo. Sí. Ya me han redactado bien la emotividad. Se nos estaba pedote. Sí, estaba emotivo, pero pedote. Emotivo, sí. Pedote. Antes de desearle un mejor año, deseo hacerles un reconocimiento especial que les entrego a toda la María Tijuana. Nos va a dar un regalo. Es un pedote. Nosotros... los reconocimientos, si no habían sido una plaqueta, sí que, sí, que nosotros podamos mostrar y luego decir, no, este es un reconocimiento que obtuvimos y esas cosas. Sí, y la plaqueta con lana también. La plaqueta, claro, debajo de la plaqueta. Sí, como la premios esos internacionales. Que por supuesto, sí. ¿Para qué uno quiere un Grammy si luego no lo puede vender? Sí, sí. Ahora, en síntesis, que la plaqueta sea de algo que se pueda vender, también, ¿no? Sí, sí. En este sentido. Dice, bueno, le entrego a toda la María Tijuana este reconocimiento, ya que a través de este año, gracias a su programa, era un liberado, ¿verdad? Ajá. No, si se te va a trabar la lengua por pedo, no, trata de no utilizar palabras árabe complicadas. Ah, sí. Era árabe, pues sí. Se convirtió al... Sí. Sí, sí. Ahora ya es mexicano puro, sí, ¿no? Sí. Bueno, era un liberador de estrés, ya que si en mi oficina llegaba uno molesto o el pinche jefe te llamaba la atención, todos poníamos el programa y nos cagábamos de risa y todo volvía a la normalidad. Por eso les deseo feliz año, sí que sí. Gracias, Espartano. Estamos conmovidos. Sí que sí. Imaginando el perrito follando. Sobre todo movidos. Sí, sobre todo. En otro orden de cosas, ¿cómo era esto? Llegaba el jefe y decía, ¡ah, pinches obreros de la urbe! ¡Maldito! Sí, sí. No, pero esperen que me vaya, cabrón. No escuche, jefe. Aunque sea un poco respeto, digo, los votarían todos, Bueno, y se iba el jefe y todos ponían en sus PCs el programa. Sí. ¿Y eso? ¿Y cómo generaban la sincronía para que el programa suene en sincronía, lagarto? No, no. Sí, ¿a la cuenta de tres o se... Ah, desincronizado. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Debías un desmadre. Su oficina, esperamos que lo siga haciendo, Continuamos con la historia de la Pam de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pam. Que decía, bueno, me levanta mi madre, entonces mi primer día de vacaciones. Y dice, no, tenemos que limpiar la casa y todo esto. En la ciudad, bueno, un tráfico bien culero. Parece que la gente se deschaveta y manejan más estúpidos que nunca, manejando en sentido contrario, atropellando gente. El terror se apodera de las calles. ¿Qué inicio de vacaciones, señoras y señores? ¿Qué inicio? Limpiar la casa y ahora limpiar mejor, porque llega la babidad del año nuevo y todas esas cosas. Ahí vienen visitas, tíos, amigos de mis padres. Dice, parece mentira, pero los hijos de su rebomba madre, hijos de su chingada madre, parece que les dicen a sus hijos, ah, mira que limpia está su casa, qué envidia. Rápido, mijito, enlódate los tenis y pasa por toda la casa. Rápido, rápido, ahora que no te ven. Dice, no me gustan estas fechas, Chess, dice, y espero que se pasan rápido. Cansada de la vida de Cenicienta, se despide la Pam desde Hermosillo, Sonora, México. Nunca nada es como lo planeas. Perfecto. No hay que planear nada. Yo me quedaría con esa frase y le diría a tu madre cuando te despierte. Dice, Pam, hay que limpiar la casa. Madre, nunca nada es como lo planeas. Tú planeabas que yo iba a limpiar la casa contigo. Sí, no es así. Ni madre, seguiré durmiendo. El Chente desde Asunción, Paraguay. Hola, Chente. Ah, Ñamen Vípora, dice el Chente. Hola, amigos desintegrados. Bueno, no puede ser que el Maño Ruiz, técnico de la selección del Paraguay y de fútbol, sea elegido como el mejor técnico de América. Esto es una reverenda... No, no puede ser. No, estamos indignados por eso. No puede ser. Realmente no puede ser. Yo no sé a dónde va el mundo, orientado hacia qué sitio específico que termina viendo cosas como esta. Toda la chingada. Eso es mi síntoma, que se va toda la chingada. Sí. Dice, yo no creo en... se va toda la chingada. Ya no creo más en las encuestas del diario País de Montevideo. Es verdad. No, uno son puede... poco creíbles, sí. Son poco creíbles, pero ¿qué va de este mundo donde ya no creemos en Dios? No. No creemos en seres, en divinidades. Han caído la fe hasta en nosotros mismos. Ya no se puede creer ni siquiera en las encuestas del diario del País de Montevideo. O sea, ¿qué nos queda? Tal cual. Bueno, el Maño es el técnico más burro que pueda haber. Bueno, está bien. Orbit de Tarija, Bolivia, dice, si mi perro pudiera vivir, en eso estoy pensando, ¿tiene los ojos reventados? Yo creo que no. Dice, bueno, sí, no sé, bueno. Sí, en lugar de llevarlo al veterinario, sí. Juan Carlos, lo mira, por favor, y piensa. Lo mira y piensa, dice, para mí te estás muriendo, güey, activa, activa, acción, cabrón, dice aquí. Bueno, todo el planeta Tierra tiene que enterarse que este güey es malísimo como técnico. Ah, el Chente de Asunción de Paraguay, sigue hablando el director técnico de la selección paraguaya de fútbol. Estamos contigo, sí, para güey, que el próximo técnico de la selección paraguaya de fútbol sea Stroessner. Señor Lagarto, le pido en estos momentos, nada, todos tenemos muchísima gente aquí. Sí. Está Lito de Suiza, no te puedes llamar Lito y vivir en Suiza. No. Nosotros esperamos algo más Strassenbach. Suiza, sí. Hola, soy Lito de Suiza. A todos un saludo de chocolate, eso sí esperábamos. Está bien, aunque de Suiza en realidad esperamos lana de alguno de los gobiernos latinoamericanos que la tienen depositada allí, ¿verdad? Sí. Más que chocolate. Late, se devuelven. Gracias, Lito. Un abrazo a todos los suizos que nos están escuchando, que son millones de suizos en estos momentos. Bajan de los cantones y dicen, oh, escuchar en caso con nuestro cuerno suizo y esas cosas. Feliz 2006. Fabricio Monterrey, estaremos contigo. Fernando Conte, de Cuyaba, en Brasil. Para el amigo de Adolfo Tucumán, para Jorge Chávez. Bueno, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿usted cómo ve la Tierra? La veo como un mundo subterráneo. Un mundo subterráneo. Hecho un desmadre. Un desmadre, güey. Con miles de caras conocidas que serio? Ni conocemos. Dale. Y que son los que mueven la máquina, que le da sentido a todo esto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Bingo! ¡Este es el lugar! No cierran tan, entero en mierda, la canela en Benejón. Viajo solo y simpatizo con la acción. Llega a la avenida, veo otros como yo, atrapados con salida, según la situación. ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos vos y yo? Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento. Sí, desintegrados, porque nada ni nadie nos puede doblegar. Y este es el momento y este es el lugar siempre. Allí donde estés, allí donde estemos. Todos, damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo ahora. Por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por la popa, por los que escuchan a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rojo 89.7. Radio Noticias. Antare. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Yay. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Future FM. Radio C. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. Radio Eco. En México, Tabasco Radio. Y Radio Colores. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. El Canal 71 de VHF con el cura Fistero salvando delfines. Sí que sé. Seguimos con la historia del salvataje de delfines, que en realidad no está a cargo del cura Fistero, pero bueno, se salvó.